Viernes 29 de marzo. La promesa. Explora. Apocalipsis 21:5. En resumen, en Apocalipsis 21:5, Dios promete hacer nuevas todas las cosas. Nuestros problemas, tristezas y cargas finalmente desaparecerán. Podremos vivir en un lugar en el que no habrá nada que entristezca nuestro corazón. Versículo 4. El Señor prometió preparar un lugar para nosotros y está con los brazos abiertos, listo para darnos la bienvenida. Él desea limpiar todos tus pecados y hacerte puro. Todo lo que pide es que lo aceptes en tu corazón. Actividades sugeridas. Escucha la canción No Más Noche, de David Phelps. Piensa en cómo todas las cosas de este mundo pasarán y que Dios promete hacer nuevas todas las cosas. Haz una lista de ocasiones de la historia en las que el pueblo de Dios fue oprimido por otros poderes y describe el modo en que su pueblo perseveró en medio de adversidades. Describe de qué forma Dios hace nuevas todas las cosas en nuestra vida cada día. Piensa en cómo cambiará todo para mejor cuando regrese. Escribe una canción o un poema sobre la seguridad que se le da al pueblo de Dios, de que el mal, la opresión y el sufrimiento finalmente llegarán a su fin. Génesis capítulo 2, Apocalipsis 7, versículos 15 al 17 y 21, versículos 2 al 8. Prepara una representación que señale el contraste entre cómo está el mundo ahora y cómo será cuando Jesús regrese. Ora por los misioneros en todo el mundo que están compartiendo la palabra de Dios y a Jesucristo, a fin de que otros también estén listos para encontrarse con Jesús. ¿Cómo puedes compartir el amor de Dios con alguien que conoces? Lectura adicional. Daegyub Nam, Tierra Nueva y Reino Eterno, en Manual de Teología Adventista del Séptimo Día, ACES 2009, páginas 1061 a 1084. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, páginas 902 a 906. Comentario de Apocalipsis 21. Ranko Stefanovic, La Revelación de Jesucristo, comentario del libro de Apocalipsis, Andrews University Press, 2013, páginas 573 a 600. Elena de White, El Conflicto de los Siglos, páginas 732 y 737. Visítanos en www.escuelasabatica.es.